Camino por la calle antes de que el mundo estalle. Hay tantas cosas buenas que puedo rescatar. Cuando este ritmo suena, corre por mis venas. No aguanto más las ganas, yo quiero saltar. Toda esta energía despierta la alegría. Manteniendo la esperanza, este tren avanza. Miro esa gente, parecen zombies que nunca sienten. ¿Acaso la vida no vale nada? No se olviden que este juego un día se acaba. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Te traigo la fuerza de mis palabras, no son consejos, son abracadabra. Como perro callejero persigo lo que quiero. Esa es la gracia de estar vivo, marchando hacia un objetivo. Siempre se puede ir más allá y ver que el sueño se haga realidad. Un sentimiento que va por dentro y el cerebro. Y el cerebro va a lo concreto, va a lo concreto. Voy, aguanto firme. Entonces hoy puedo ser alguien mejor que ayer. Puedo ser alguien mejor que ayer. Venimos de muy lejos y estamos aquí. Con este sonido llegamos a ti. Lo vas a disfrutar, anímate a probar. Es algo contagioso, solo déjate llevar. Teniendo la libertad de elegir lo bueno que hay acá. Tenemos capacidad, lograrlo es posible, ya verás. Ya verás. Camino por la calle antes de que el mundo estalle. Hay tantas cosas buenas que puedo rescatar. Cuando este ritmo suena, corre por mis venas. No aguanto más las ganas, yo quiero saltar. Toda esta energía despierta la alegría. Manteniendo la esperanza, este tren avanza. Miro esa gente, parecen zombies que nunca sienten. ¿Acaso la vida no vale nada? No se olviden que este juego un día se acaba. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. Hoy, aguanto firme, no caeré. Entonces hoy puedo ser alguien.